¡Aleluya! Oh Dios, queremos ser ese pueblo. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor, nunca se agotará. De mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Ahora vamos a escuchar únicamente a las mujeres cantando. Cuán bello, cuán bello es el Señor. Los hombres canten conmigo, cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. Todos juntos vamos a declarar su belleza, la belleza de mi Señor. Decirle a Él que Él es hermoso. En tu propio cántico empieza a levantar tu voz y decirle: Señor, thank you. tú eres bello, Señor.